Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada, segunda sesión de la semana. Esta sesión se la dedicamos a Paulinho da Costa, ya lo dijimos hace un tiempo que íbamos a dedicárselo. Nacido el 31 de mayo de 1948, es un músico nacido en Río de Janeiro, en Brasil. Es considerado uno de los percusionistas más reconocidos de los tiempos modernos. Es un percusionista con más de 200 instrumentos en su haber, miles de sesiones de grabación, álbumes que ganaron el premio Grammy, canciones de éxito, bandas sonoras, anuncios en variedad de música cristiana, country, disco, gospel, jazz. Y hemos seleccionado aquí, de entre su vasta colección, 11 temas en los que él ha participado en alguna parte de la canción, preferentemente en su parte de percusión, por ejemplo. Vamos a escucharle en primer lugar en su tema como solista, en este Ritmo Number One del año 1980, Paulinho da Costa, especial en Confidencias en la madrugada. We'll be right back. Number One, 1980, sonido cósmico de Paulinho da Costa. Da paso a continuación a esta balada impresionante, que no es la primera vez que suena, pero que se merece que suene de nuevo. On My Own, de Michael McDonald con Patti LaBelle. Aquí suena Paulinho da Costa en la percusión. Después de escuchar a Michael McDonald en la voz, junto a Patti LaBelle y a Paulinho da Costa, entre otros muchos, en la instrumentación del tema con el On My Own, Pasamos a continuación a The Crusaders, Los Cruzados, con Joe Sample al piano, por ejemplo, y Paulinho da Costa a la percusión, con este Feel It. Siéntelo y disfruta. Philip de Crusaders. Te paso a continuación aquí en RFC Radio a Maxine Nightingale y este Lead Me On, un tema en el que también participó este percusionista brasileño. Es un tema corto pero intenso, final de los años 70, y estaba en su cenit de éxito Paulinho da Costa. You love me as Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada, con Palaciego, en RFC Radio. Y después de escuchar Lead Me On de Maxine Nightingale, vamos a pasar a continuación a Robin Trower y este Caravan to Midnight, Caravana a la medianoche. En la medianoche estamos nosotros en Confidencias en la madrugada, en RFC Radio. Vamos a disfrutar de este tema. Thank you. Bien, después de escuchar a Robin Trower y este Caravan to Midnight, Caravana a la Medianoche, pasamos a continuación a Sergio Méndez, este brasileño artista multi-instrumental y de muchas variedades, que en su momento hizo este cover del tema de Stevie Wonder, Don't You Worry About a Thing, y que también interpretó en la percusión Paulinho da Costa. Don't You Worry About a Thing, este clásico de Stevie Wonder en la mano de Sergio Méndez y Paulinho da Costa en la percusión, da paso a continuación a otra artista de la música jazz y funk como es Patrice Rachin y este Wishful Thinking. Ahí está Paulinho en la percusión también. Put my arms around you. Would it Cambiamos de tercio después de haber escuchado a Wishful Thinking de Patrice Racine. A continuación, el rockero y también un poquito de funky Rod Stewart aquí en su parte más heavy, más dura, con este Born Loose. Aquí lo tenemos. Don't you count on me to be here when the sun goes down. 'Cause Born Loose, interpretado por Rod Stewart, da paso a continuación a Les McCann con este Street Dance, en el que también está Paulinho da Costa en la percusión. Thank you. Bien, después de escuchar a Les McCann y Bolilla de Agosto de la Percusión, Street Dance, pasamos a continuación a Rodney Franklin y este On The Path, en el que también está el artista brasileño, dedicado en este especial homenaje en Confidencias en la Madrugada. Bien, ya después de escuchar a Rodney Franklin, para finalizar, la última ya de Jimmy Ponder, quinta esencia de la música, Jimmy Ponder en la guitarra y Paulinho da Costa en la percusión. Thank you. Bien, después de escuchar esta quinta esencia musical, cerramos la sesión por hoy y volvemos la semana que viene en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Sigue disfrutando de la buena música en rfcradio.es las 24 horas del día. Un saludo de Palaciego.